Yo, yo. Gracias a ti por hacerme daño. Esto que me hace me la va a pagar muy caro. La vida es una sola, yo sigo pa'lante. Me fumo mi Philly para arrebatarme. Voy a estar aquí aunque te duela. Si quieres irte al puño, come mierda. Ya no brego junkie a era. Lo mío es el billete, no esto tierra. Voy a hablar bien claro pa' que sepa. Te crees mejor que yo, eres una mierda. En Mil Enterprise ahora es el que está más pegado de la zona. La zona, yo, la zona. What the fuck, what the fuck. Booyah.